corazón de los marca aquí. ¡Pam! Llega a la ciudad de los Reyes, Lima. El centro representativo y PAM para presentar su programa. El sentir de mi pueblo y PAM. A esta hora compartiremos música, noticias, entrevistas, saludos, invitaciones del quehacer institucional de Canta, Huaral y todo nuestro querido Perú. Ahí donde late un corazón quipanista. Bienvenidos a su programa, El Sentir de mi Pueblo Quipán. Con la bendición de Dios, saludamos a usted, amable oyente. Buenos días, Perú. Buenos días, Canta, Huaral. Buenos días, Quipán. Que a esta hora de la mañana nos están sintonizando. El sol desde Tunchumarca deja caer sus primeros rayos en los techos y cumbres que lo esperan con ansiedad en ese hermoso amanecer andino. Saludos a nuestros hermanos en las diferentes partes del Perú y el mundo, y también a los socios del Centro Representativo Quipán. Hoy, 7 de noviembre del año 2010, año de la consolidación económica y social del Perú. Buenos días, César. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días, Quipán. Muy buenos días, Canta. Queremos siempre hacerles llegar una palabra de referida a nuestro Creador. Dios está en todas partes, a la vez, en tus ambientes y en ti. Jamás te abandona, nunca estás solo. No permitas que las penas te perturben. Trata de conservar la calma y escuchar dentro de ti la palabra silenciosa de Dios. Así estarás en condición de vencer los obstáculos del camino y descubrir la verdad de las cosas y de las personas. Empezamos el programa con nuestra amiga Julia Santos, quien nos dice: Carrito pasajerito. Ya contamos con la presencia de Víctor González, de María, señorita Marely González. Que le damos que hoy día no esté tan triste. Y en la parte técnica, nuestro amigo Marlon. A lo presente. Carrito pasajerito de mi alma, ¿a dónde te has llevado a mi amorcito? Seguro a María Marta la borracha, que a San Miguel o Bajío, a Cochabamba. Carrito pasajerito de mi mamá, ¿a dónde te has llevado a mi amorcito? Seguro a María Marta andaba borracha, que a San Miguel o Bajío, a Cochabamba. Con cariño para el alcalde Sergio Mariano, por la chat en mi corazón. ¿A dónde te has llevado a mi amorcito, lindo chovercito? Ya pregunté, muy guay, qué bueno querido, bajé a San Buenaventura y no lo conoce. En San José, Guamantanga, también mucho, estoy llorando y ahí a Quipán le encontré al bandido. Y ya pregunté, muy guay, y bueno, querido, bajé a San Buenaventura y no lo conoce. En San José, Guamantanga, también mucho, estoy llorando y ahí a Quipán le encontré al bandido. Santa Rosa y Caguacico, yo fui a Araguay, yo también te estuve buscando y nunca te encontré. San Lorenzo, Pampa, Cocha, Distrap y Marco también, me he visitado dos veces y no me dieron razón. ¡Esta vueltecita! ¡Nadie toca! Así, así, Mabeli, que... ¿Cómo vaya? Con un saludo cordial para Julia Sánchez. Ya encontró su bandido, ahora anda con su bandido ya para todos los pueblos. Así es, así es. Con ese carrito pasajerito, ¿hasta dónde no lo habrán llevado a Marcial, a todo, Canta, a recorrer cada uno de los pueblos? O bajando a Guaral ahí. Lo dejó tirado en el camino, dice. También queremos agradecer a nuestros auspiciadores. Restaurante, Cevichería y Salón de Recepciones El Crucero, de señor José Mosquera Zavala, donde recibirá usted y su familia una esmerada atención, disfrutando de una buena comida y divirtiéndose en nuestras instalaciones del Girón Río Branco, 1320 San Martín de Porres, a la altura de la cuadra 13 de la Avenida Perú. Haga sus reservaciones al teléfono 571-0521 o al 99-93-05-998. Banda Orquesta La Más Taquillera de la provincia de Canta, Show San Juan de Vizcas, de Leonardo y Martín Luis Carrasco, directores. Contratos exclusivos a los teléfonos 792-5778, 980-240404 y 99-12-4042. Con solo llamar, la fiesta va a empezar. Salón de recepciones del Centro Representativo Quipán. Amplios y cómodos salones para la celebración de sus fiestas, como matrimonios, 15 años, promociones y todo tipo de eventos. Para mayor información, visítenos en el Jerón Pedro Paulet, 198, Urbanización Ingeniería, a la altura de la segunda cuadra de la Avenida de Javish. Contratos con el señor José Mosquera Campos, a los teléfonos 761-3449, 567-8901 o al celular 988-6017-16, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Haga sus reservaciones con anticipación. Se recuerda a todos los presidentes de las instituciones deportivas afiliadas al CRQ que están en la obligación de asistir a las reuniones de los días martes a las 8 de la noche en el local social del Centro Representativo Quipán, donde se está revisando y actualizando las bases y reglamento de los campeonatos deportivos, los cuales se aplicarán a partir del campeonato 2011. ¿Está realizando usted alguna festividad, evento o actividad o reunión social y desea contratar con toda la prosa y elegancia de los abuelitos de la Vía de Quipán? El conjunto Virgen María Auxiliadora de los hermanos Wilfredo González Guardamino e Idián Silva Guardamino se pone a su disposición. Contratos a los teléfonos 689-6209-529-5181. Comunicado del Centro Poblado Choncomarca, Anexo 3, Quipán. Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita a todos los asociados inscritos en el Centro Poblado Choncomarca a la reunión campestre que se llevará a cabo en nuestro terreno lugar Quirca Trapiche, donde se hará el reconocimiento de nuestro terreno con la participación de los profesionales interesados en realizar los planos de lotización. Asimismo, se ha programado una faena de limitación del perímetro del terreno. A continuación, se compartirá un almuerzo típico quipanense, para luego finalizar con una asamblea general con una agenda especial. Estimado socio, tu asistencia y participación es de vital importancia. Por eso te esperamos el domingo 14 de noviembre a las 10 de la mañana en nuestro terreno, donde se pasará lista de asistencia y serán sancionados los que no asisten. Cualquier consulta o informe con relación a este acontecimiento, dirigirse al domicilio del señor Luis Vilcachagua Flores o al teléfono 547-0284. Por la directiva firman Juana Flores Santos, presidenta, Delmer Salimas Pérez, secretario de actas. Aviso de la comunidad campesina de la Villa de Quipán. Cita a la asamblea a realizarse hoy día 7 de noviembre del 2010. Se cita con carácter de urgencia a todos los comuneros, comuneras, a la asamblea ordinaria del 7 del 11 del 2010 a horas 9:30 a.m. Porque hay puntos legales de suma importancia, estarán presentes en dicha asamblea los asesores legales y el ingeniero portugués. El punto a tratar es sobre el caso de la resolución ministerial número 189-2010 del Ministerio del Ambiente, donde han declarado 10.962.14 hectáreas zona reservada protegida por el Estado, y para tomar una determinación formal se requiere del quórum reglamentario, sea a favor o en contra, y afectará una parte de los terrenos comunales. Asimismo, como los procesos judiciales y problemas con las granjas. Firma el presidente. Ya saben, hoy día todos los comuneros, por favor, estamos en la obligación de asistir a la asamblea ordinaria. Siendo las 6 de la mañana con 12 minutos. Siempre queremos hacerles recordar que pueden encontrar mayor información sobre las actividades que realiza el Centro Representativo Equipán en internet, vía el blog que tenemos, crequipan.blogspot.com, o escribir al correo crequipan@gmail.com. ¿Qué tenemos a continuación, Marcial? Vámonos con un temita musical del recuerdo. Rómulo Mesa, el comunero de los años 90, la Rosa Blanca. ¿Por qué será que le decían Rosa Blanca a Mabel Lee González? No lo sabemos. El cuarteto folclórico del Perú, un conjunto de antaño. La Rosa Blanca tiene sus espinas que hacen llorar. Tiene sus hojas, bueno, tiene sus hojas. Es muy hermosa la Rosa Blanca. Ya fue Marcial, contrólate, Marcial. La Rosa Blanca tiene sus rocas y dulces pintas, me hacen doler, la tierra mismo, hay buen chorina, sus acciones me hacen llorar, sus acciones me hacen llorar. ¡Cucumba! Ayer te he visto como una rosa por tu hermosura, me enamoré, ahora te veo como un río, por la lisura te dejaré, por la lisura te dejaré. Ayer te he visto como una linda rosa, pero ahora eres una flor deshojada. Ay, ay, ay, ay, linda, linda rosita, yo te he querido con devoción, pero el destino lo ha cambiado y ha matado nuestro amor, y ha matado nuestro amor. Las florecitas por más bonitas con el tiempo pierden color, así lo mismo estas solitas por traicioneras pierden su amor, por traicioneras pierden su amor. Ay, florecita de un solo día, ahora cómo canta el tiempo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Que se acabe, que se acabe de una vez esta pena que yo llevo, que se acabe de una vez, que se acabe de una vez. Tanto llanto, tanta pena, sufrimientos, ¿para qué? Y esta pena que yo llevo, con marcharme se acabará, con marcharme se acabará. Que se acabe de una vez esta pena, no sufras, Armando Cairo Mesa. Que tal vez recuerdos allá por los años 80, cuando todavía estábamos en el colegio, ¿viste? Así es, cuando íbamos a Guamantanga y nos poníamos a cantar en el transcurso del... Ah, del trayecto, de regreso a Quipán. De regreso. O cuando se iba de paseo a las alturas. Claro. Se llegaba cantando la Rosa Blanca, Azucenita, qué linda flor, al pie de Millón con Marca. Creo que formó parte también de las actividades que se realizaban dentro del colegio, ¿no? La ceremonial formación que teníamos en aquellos tiempos. Sí, qué hermoso recuerdo. Bien, estamos invitando también a la gran festividad en honor al Señor de los Milagros. Los mayordomos, señor Jorge Egusquiza Alba y la señora Rosa Gamarra Guardamino, nos invitan hoy día domingo a la solemne misa que se va a realizar en la Iglesia Virgen del Carmen, Girón, Río Branco, número, San Martín de Porres. Y también más tarde nos vamos a ir al local a recibir la Sagrada Imagen. Está en Girón, Augusto Vélez Guía, número 486, San Martín de Porres. El local se llama El Hogar Propio. Para más tarde, a las 3 de la tarde, empezará un desfile de artistas. Entre ellos tenemos a los compadres de Zumbilca, del señor Eves Rojas, para amenizar la fiesta. Y la tarde folclórica estará presente el conjunto de los abuelitos super elegantes de la Villa de Quipán, devoción de Jimmy Delgadillo Campos. Asimismo, la marinera norteña, devoción del señor Daniel Campos Sáenz y esposa. Y por supuesto el elenco de danzas del Centro Representativo Quipán, ¿no? estará presente con una danza ahí, día de hoy, a partir de las 3 de la tarde. Todo esto estará amenizado con la orquesta Show Comarca del señor Anatolio. Así es, amigos, entonces quedan cordialmente invitados. Aunque he tenido que dejar a quienes quiero para ir por el camino silencioso, no se oponen ni hablen de mí con tristeza, sino ríanse y comenten como si estuviera con ustedes. Esposa, hijos y nietos de quien vida fue Cirilo Raúl Ricapa Silva, invitan a usted y familia a la misa que por el eterno descanso de su alma se oficiará el día 8 de noviembre a horas 5:45 de la tarde en la parroquia Cristo Redentor, Girón Manuel Villar, cuadra 3, Urbanización Ingeniería San Martín de Porres, conmemorándose 6 meses de su sensible fallecimiento, noviembre de 2010. Después de la misa, sírvase pasar a esta su casa, Girón Inca Garcilaso de la Vega, 560, Urbanización Ingeniería San Martín de Porres. Y así también tenemos que continuar, ir a la sección que ya habíamos iniciado hace unas semanas, referida a ir conociendo lo que vendrían a ser los distintos artículos que forman nuestro estatuto institucional. Capítulo 3. Clasificación de socios. Artículo 17. Los socios se clasifican en activos, vitalicios, protectores, honorarios y pasivos. Artículo 18. Socios activos. Son aquellos que cumplen con todas sus obligaciones y gozan de todos los derechos contemplados en el presente estatuto. Artículo 19. Socios vitalicios. Son aquellos socios que hayan cumplido 70 años de edad para los hombres y 65 años para las mujeres, a quienes se les exonera del pago de cuotas ordinarias y gozan de todos los derechos contemplados en el presente estatuto. Artículo 20. Socios protectores. Las personas amigas que en Asamblea General son reconocidas por su contribución económica, material o profesional en el bien de la institución. Artículo 21. Socios honorarios. Las personas que con sus cualidades morales y o intelectuales hacen mérito y honor a la institución y son reconocidas en la Asamblea General. Artículo 22. Socios pasivos. A. Los que dejan de activar dentro de la institución por un periodo de 2 años consecutivos, al cuyo término pierden todos sus derechos excepto su inscripción. B. Los socios que por razones de enfermedad se encuentran imposibilitados de cumplir sus obligaciones económicas, conservarán sus derechos de voz y voto. Así, este es el capítulo 3 de nuestro... Muy bien, así estamos conociendo nuestro estatuto. También tenemos la invitación para este 13 de noviembre. Estaremos todos en el primer aniversario de nuestra Gaviota del Perú, ¿no? Esto se llevará a cabo en el Olimpo de Comas a partir de la 1:00 p.m. Una cartelera inmensa, desfilarán ahí de artistas, comparsas, estampas y etcétera, etcétera. Entonces nos vamos preparando con Gaviota del Perú. Sí, hablando de Gaviota, vámonos con un regalo musical de Gaviota del Perú y el poeta del arpa, Johnny Campos. Ellos nos dicen... Tú me amas. Respóndeles, Nafi, contesta. Y un poeta le cantan a la vida y al amor. ¡Cucuma! Tú me amas. Para ti, amor. estaremos el día 13 de noviembre con Gaviota del Perú. Si pudieran ver ustedes acá, nuestros amigos que nos acompañan, quienes han quedado preocupados por la letra de esa canción, dirá, ¿quién le amará? Todos están románticos acá. Están medio románticos. Una bonita adaptación del señor Johnny Campos para un tema especial cantado por Gaviota del Perú. Y esa se ha pedido de Mabelia. Que mueve el cuello nomás porque no puede bailar sola, dice. Bueno, amigos, y así estamos llegando al la primera media hora. Antes tenemos un aviso para la Villa de Quipán. El presidente de la comunidad campesina de Quipán nos comunica que hoy día 7 de noviembre a las 9 de la mañana tenemos la asamblea ordinaria. Se cita con carácter de urgencia a todos los comuneros y comuneras a la asamblea ordinaria del día 7 del 11 del 2010 a horas 9:30 a.m. porque hay puntos legales de suma importancia que estarán presentes los asesores legales y el ingeniero portugués. El punto a tratar es sobre el caso de la resolución ministerial número 189-2010 del Ministerio del Ambiente, donde han declarado 10.962 hectáreas zona reservada y protegida por el Estado. Y para tomar una determinación formal se requiere del quórum reglamentario, sea a favor o en contra, y afecta a una parte de los terrenos comunales, asimismo como los procesos judiciales y problemas con las granjas. Firma el presidente. Ya saben que hoy día tenemos asamblea ordinaria en la Villa de Quipán. Ahora sí, amigos, estamos dándole paso a los avisos de la emisora. Con 32 minutos. Dios llega al hombre. Misiones 3 ir. Presenta Un minuto con Dios. Título: Mas el fin de todas las cosas es amor. Primera de San Pedro, capítulo 3, versículo 7. La Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Primera de San Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios 10:12 dice: El odio despierta rencillas, discusión, rencor, odio, resentimiento. Pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Qué es el amor? Amor es afecto, comparación, corazón. Dios es amor. Dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hospedaje, San Pedro. El patrón de mi pueblo dice: Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos cada uno según el don que ha recibido. Amigos, paisanos, hermanos, este mensaje de Dios es importante, porque muchos misioneros u otros turistas que nos visitan quieren conocer la cultura de los pueblos. Debemos dar hospedaje y alimentos. Existen muchas casas desocupadas. Podemos usar para hospedaje y pensión, todo con amor, como para que el Señor Dios bendiga. Amén. Para ser feliz y estar en paz, compartir con el prójimo, porque todas las cosas de las creaciones de Dios somos creación del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nada hemos traído, nacimos desnudos, y así todo lo que existe es de Dios, y luego nada nos llevamos. Desnudos en un cajón nos vamos. Hasta luego. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 4 al 28, la preeminencia del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, el amor no goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser amor. Al fin Dios te dice: Ama a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a todo el mundo. Pide perdón, arrepiéntete y entrega tu vida a Cristo Jesús. Estamos orando por los que escuchan el mensaje de Radio Comas y los que conducen el mensaje. Amén. Consultas Pastor Misionero Daniel Rigoberto Zavala Campos. Teléfono 534-3467. Está en la sintonía de su programa El Sentir de mi Pueblo Quipán, vocero oficial del Centro Representativo Quipán. Vamos a la parte de auspiciadores. Salón de recepciones del Centro Representativo Quipán. Amplios y cómodos salones para la celebración de sus fiestas, como matrimonios, 15 años, promociones y todo tipo de eventos. Para mayor información visítenos en el Girón Pedro Paulet, número 198, Urbanización Ingeniería, a la altura de la segunda cuadra de la avenida Javich. Contrato con el señor José Mosquera Campos o llamar a los teléfonos 761-3449, 567-8901 y al celular 988-601716. De lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Haga sus reservaciones con anticipación. Marco musical Expresión Juvenil de Javier Campos González. Ameniza presentaciones musicales, fiestas costumbristas, bautizos, cumpleaños, aniversarios y la danza Los Abuelitos de Quipán. Visítenos en la Asociación de Viviendas San Mateo, Manzana F, Lote 9, Kilómetro 22, Carabello, Parte Baja. Llámenos a los teléfonos 780-3032 o al celular 99-50-47-392. Restaurante Cevichería y Salón de Recepciones El Crucero, del señor José Mosquera Zavala, donde recibirá usted y su familia una esmerada atención, disfrutando de una buena comida y divirtiéndose en nuestras instalaciones del Girón Río Blanco 1320 San Martín de Porras, a la altura de la cuadra 13 de la Avenida Perú. Haga sus reservaciones al teléfono 571-0521 o al celular 9993-05998. Banda Orquesta, la más taquillera de la provincia de Canta. Show San Juan de Vizcas, de Leonardo y Martín, Luis Carrasco, directores. Contratos exclusivos a los teléfonos 792-5778. 980-240404 o al 991-240-42. Con solo llamar, la fiesta va a empezar. ¿Está realizando usted alguna festividad, actividad, evento o social o reunión social y desea contar con toda la prosa y elegancia de los abuelitos de la Villa de Quipán, el conjunto Virgen María Auxiliadora de los hermanos Wilfredo González Guardamino e Ilian Silva Guardamino se pone a su disposición? Contratos a los teléfonos 689-6209 o al 529-5181. Asimismo, tenemos un comunicado del Centro Poblado Shon, comarca anexo 3 Quipán. Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita a todos los asociados inscritos en el Centro Poblado Shon, comarca a la reunión campestre que se llevará a cabo en nuestro terreno, lugar Quilca Trapiche, donde se hará el reconocimiento de nuestro terreno con la participación de los profesionales interesados en realizar los planos de lotización. Asimismo, se ha programado una faena de limitación del perímetro del terreno. A continuación, se compartirá un almuerzo típico quipanense y para finalizar con la Asamblea General, con un punto a tratar, agenda especial. Estimado socio, tu asistencia y participación es de vital importancia, por eso te esperamos el domingo 14 de noviembre a las 10 de la mañana en nuestro terreno, donde se pasará lista de asistencia y serán sancionados los que no asisten. Cualquier consulta o informe con relación a este acontecimiento, dirigirse al domicilio del señor Luis Vilcachagua Flores o al teléfono 547-0284. Firma la directiva Juana Flores Santos, presidenta del Mersalinas Pérez, secretario de actas. Se recuerda a todos los presidentes de las instituciones deportivas afiliadas al CRQ que están en la obligación de asistir a las reuniones de los días martes a las 8 p.m. en el local social del Centro Representativo Quipán, donde se está revisando y actualizando las bases y reglamentos de los campeonatos deportivos, los cuales se ampliarán a partir del campeonato 2011. Se les comunica de parte de la Secretaría de Organización lo siguiente: se les invoca a todos los socios del CRQ a ir cancelando sus cotizaciones mensuales. También se les comunica a los socios de las instituciones a estar al día en sus cotizaciones. La atención se realizará los días miércoles de 7 a 10 de la noche en el local del CRQ. Firma Liliana Zavala Mosquera, Secretaria de Organización. Thank you. Flores, Guaral. Saludos para el señor Libre Mosquera Santos, que hoy 7 de noviembre está cumpliendo un año más de vida. Por tal motivo lo saludan su papá Juan Mosquera y sus hermanos Isabel Mosquera, su sobrina Roxana y Daisy Campos. Saludos pues para el señor Libre Mosquera y que Dios le conceda muchos años más de vida y la pase bonito en unión de su esposa e hijos. Saludos para ti, Líder, y con cariño te dedicamos esta hermosa pieza musical a cargo de los brillantes de Kipán. Un saludo muy, muy especial para el señor Orfilio Campos Estacio, de parte de sus ahijados Johnny González y Lina González Guardanino, que el día 11 de noviembre está cumpliendo un año más de vida. Así es, ahí estaremos para celebrar el cumpleaños del señor Orfilio Campos de Sosa. De Kipán, y un saludo cordial fue para Manuel Campos y Teófilo Santos, allá en la vía de Kipán. También a una especial oyente que nos está escuchando desde Los Olivos, a nuestra amiga Giovanna Norabuena. Sí, así deben estar gozando allá, celebrando hoy día el cumpleaños del Libre Mosquera en Miraflores, Guaral. Aviso para la vía de Kipán. Se recuerda que el día de hoy se realizará la asamblea ordinaria que cita con carácter de urgencia a todos los comuneros a la asamblea ordinaria del día de hoy, 7 de noviembre, a las 9:30 de la mañana, porque hay puntos legales de suma importancia. Estarán presentes los asesores legales y el ingeniero portugués. El punto a tratar tenemos sobre el caso de la resolución ministerial número 189-2010 del Ministerio del Ambiente, donde han declarado 10 hectáreas zona reservada protegida por el Estado, y para tomar una determinación formal se requiere del quórum reglamentario. sea la decisión a favor o en contra, y porque afecta una parte de los terrenos comunales, así mismo como los procesos judiciales y los problemas con la granja. Ya saben, amigos, hoy día hay citación a las 9:30 en la comunidad, en la vía, firma el presidente. Así es, amigos, no se olviden, hoy día también la invitación, pues, de los mayordomos, señor Jorge Egúzquiza Alba y esposa, señora Rosa Gamarra Guardamino, en coordinación con el Club Deportivo, señor de los Milagros, se sienten honrados en invitar a usted y familia a los actos religiosos y sociales en honor al señor de los Milagros, que se realizará hoy día 6, ayer 6 y hoy 7 de noviembre del presente año, según la programación. Esto se realiza en el Jirón Rafael Cáceres, cuadra 11, San Martín de Porres. Siendo las 6 de la mañana con 44 minutos, ya contamos con la presencia de la señora Faustina Ortiz Campos, secretaria de Asistencia Social del Centro Representativo Quipán. Buenos días. Muy buenos días, señores conductores del programa Así es mi tierra, Quipán. Muy buenos días a nombre de la Comisión Administradora de Campo Santo, Macas, Quipán. Muchas gracias por brindarme este espacio para saludar desde la distancia a nuestros hermanos en Quipán y en distintos lugares del país y el extranjero, como también en esta capital. Mi presencia es para agradecer de todo corazón por habernos acompañado a la misa que se celebró el 1 de marzo en dicho Camposanto, que contó con la gentil colaboración de nuestros hermanos Alfredo Santos y Mauricio Castañeda, que realizaron la ceremonia. Gracias. También gracias al señor Luis Zavala Zavala, presidente de la comunidad de Quipán, quien nos honró con su presencia y dando ejemplo con su participación activa. Y al señor presidente del Centro Representativo Quipán, a los señores adjudicatarios que se hicieron presentes. También debo mencionar a la gran cantidad de quipanistas por su asistencia y colaboración con la apoyada que se organizó, y asimismo esperamos que continúen apoyando con nuestros proyectos en bien del Camposanto. Es oportuno informar que la prioridad de nuestro proyecto es construir los servicios higiénicos con material noble, y para esa obra se requiere recursos y estamos trabajando con esa mira. La comisión sigue recaudando con las nuevas inscripciones e aportes de adjudicación, como también invocamos a todos los que dieron hace muchos años algún adelanto al separar sus lotes, se sirvan cancelar. Además, debo informar que con el objeto de recaudar fondos, estamos proyectando realizar una actividad en el Centro Representativo Quipán muy próximamente. Aparte, debo recalcar que el Camposanto está al servicio de todos los hijos quipanistas y sus descendientes, sin excepción, con el reglamento respectivo. El mismo, que dicho sea de paso, no es perfecto ni definitivo. Está sujeto a los ajustes necesarios. Señoras y señores, en mi noble función de compartir y presidir dos comisiones, haremos todo lo posible para lograr nuestros proyectos. Gracias por la sintonía prestada. Muchas gracias, señora Faustina Ortiz Campos, secretaria de Salud y Bienestar Social y también presidenta del Campo Santo de Macas. Llega con nosotros el rey de la jarana para decirnos, serenista, socio. Próximo reglamento, Sarita. Mabel le dice, ¿por qué no le han puesto Mabel? Mabelita, decía. Sarita. Para todas las Saritas del Perú. Para todas las Saritas que Marcial conoció en el Perú, así tiene que decir. La inspiración. Sigue Marcial Siriano ahí. Sarita. Ya te casaste, Sarita. ¿Qué puedo hacer, Sarita? La, la, la, la, la. Solo te pido que cuando muera, Sarita, al pie de la tumba. Siempre te llamaremos por un instante. Tengo una chiquita bonita, preciosa, muy linda, se llama Sarita. ¡Ay, Sarita, Sarita! Tengo una chiquita bonita, preciosa, muy linda, se llama Sarita. ¡Jejeba! Oye, mi adoración, mi vida, la quiero con locura. Eternamente, compadre, eternamente. Oye, mi adoración, mi vida, la quiero con locura. Oh, las zaritas del Perú. Cariño. Yeah. Sigue viviendo en mi corazón, Sarita. ¿Cuándo te olvidaré? Toda la noche te lo he hecho, Sarita, que te tengo en mi brazo, contemplando tu hermosura. Eres una obsesión, Sarita. Toda la noche te lo he hecho, Sarita, que te tengo en mi brazo, contemplando tu hermosura. Eres un tormento, Sarita. A despertarme, Sarita, te llamo, te busco y no está. ¿Dónde te fuiste? Solo me encuentro con mi almohada y me pongo a llorar. ¡Toma, toma, toma! Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé con cuál empezar. Ay, guaratina de mis amores, pero tu decisión. Cantar quisiera, llorar quisiera, no tengo cuál empezar. No hay guanduqueña de mis amores, que espero tu decisión. ¡Ahí va! Y aquí así recordamos en la época de los 80, cuando esta hermosa María estaba en esa época. Allá la juventud quizás como gozaban con esa música. Mucho tema para todas las aritas. A las 6 de la mañana con 51 minutos de la reseña histórica del pueblo de Quipán, queremos compartir con ustedes cómo se vivía en aquellos años los techados de casa. Siguiendo las costumbres tradicionales, después de terminar los trabajos de agricultura, se escogían los meses de octubre y noviembre para construir sus casas. Bonita costumbre de mi querido Quipán, donde las labores se hacían en colaboración de toda la familia, amigos y compadres. El trabajo lo realizaban en forma desinteresada, cada quien con la colaboración en el trabajo según su alcance de sus fuerzas, en quien las diferentes tareas tales como albañilerías, nivelación de la obra, la juventud cargaba los adobes, otros se ponían de obreros, los mayores se encargaban de la labranza de las maderas para el tijerón, las señoras también se hacían presentes llevando artículos comestibles, regalos para la patrona, ayudando en la cocina en la preparación del almuerzo. En las tardes preparaban los pataches y preparaban el mote pelado para el almuerzo del siguiente día. Estando el trabajo avanzado en el maderaje del techo, el maestro invitaba a una reunión de todos los trabajadores para llevar a la práctica la costumbre de nombramiento de las autoridades del techo, quienes se encargaran en la disposición de todo lo relacionado con el trabajo, levantando un acta con la lista de todos los familiares con el fin de hacer una recaudación a favor de los dueños de la obra. Las autoridades, como se les llamaba, por la noche, después de la comida, comenzaban el baile de la tinya, con su caja y canto hasta el amanecer. Cuando se ponían las primeras tejas o calaminas, los compadres se hacían presente con el apacuy cimarrón, quienes a los patrones y familiares lo enfloraban, brindaban y brindaban por el éxito de la obra. Ellos iban sin instrumento musical. Al día siguiente, cuando la obra estaba por terminar, se hacían presentes los compadres y comadres con la música de un arpista, portando cada uno cajas de licores, bailando negro. Además, cada compadre iba llevando una bandera de color. Los tejedores, al notar la venida de la Pacuy, inmediatamente los apresan a los patrones a fin de regularizar los cobros y paguen sus derechos para obtener su libertad. Los patrones y familiares eran implorados el sombrero por las comadres. Los patrones los adornaban con la licra sobre el hombro y pañuelos al cuello. Las patronas son adornadas con las típicas mediamanta de diferentes colores. En las espaldas son cargadas con los cantaritos de pirgua de barro. A continuación, los compadres las reunían para hacer la entrega de las insignias consistentes en una crucecita y una bandera. Así se hacía con los demás compadres. A continuación, el patrón repartía las insignias a los demás familiares. Las cruces a las señoras y las banderas a los hombres. Luego venían los brindis a los patrones y familiares. Inmediatamente comenzaban los viales hasta la hora de la comida. Los techadores se imponían en sus órdenes por cualquier deficiencia con golpe de palos, con los servicios de atención de las comidas, y en uno de cualquier falta era suficiente para que se levantaran de la mesa y se dirigieran a la cocina a romper las ollas, las pampanas de patache, la olla de mote, las ollas de caldillo. Las cocineras, para evitar estos desaires, les pagaban esos errores con una botella de licor, y después los patrones eran invitados a la comida para luego seguir bailando hasta la medianoche. A la mañana siguiente se hacían presentes los compadres con el apacuy para curar la cabeza y para evitar cualquier multa. Los patrones lo esperaban bien adornados, tal como los dejaron las comadres. Era costumbre que las comadres pasaran revisión a todas las personas que acompañaban a los patrones sobre las insignias que les pusieron como acompañantes de los patrones el día anterior, y si conseguían alguna falta era motivo para obligarles a pagar la multa, haciéndoles beber varias copas de licor hasta dejarlos borrachitos en el sitio. El baile se prolongaba hasta después del almuerzo para luego colocar las insignias en la fachada de la casa nueva, al son del baile del negro. Después de la comida seguía el baile. Hasta el parabén. Así es, amigos, y para todos les dejamos, después de esta reseña de Techo de Casas, un bonito tema musical a cargo de la banda Nueva Unión Guaral, que nos dice ¡Ay, mi rauma! Y con esta camisa también estamos en este programa El Sentido del Pueblo Quipán, llegando a su fin, siempre haciéndole recordar que nos podemos encontrar en internet en el blog crguipan.blogspot.com o escribirnos al correo crguipan@gmail.com. Para ustedes estuvieron en controles el señor Marlon Alon Vicente y en la cabina de locución. A un saludo cordial también para el señor Raúl Ricapa Mosquera, y quien tuvo el gusto de hablarle, Marcial Delgadillo. César Ayala Delgadillo, Víctor González Guardamino y Mabel y González. La Rosa Blanca. ¡Ya, tranquilo! ¡Ajá! ¡Es la banda Nueva Unión Guaral! ¡Eso, eso! Bueno, queremos recordar que el día sábado 13 estaremos con nuestros amigos de Sentir de Mi Pueblo. Está celebrando su aniversario en el RIMAC. El 25 de septiembre con nuestra vaquerita.